sufre de la prisión. Tiene muchas enfermedades, mi mamá, y no me da ninguna solución. Se está comiendo tres avias cosas, pues, me he puesto huelga de hambre, todo. No lo dan soluciones, no lo dan soluciones. Yo lo que estoy pidiendo es que me den la renta por mis hijos. Ni siquiera nos autorizan un teléfono para vernos, aunque sea por miedo de llamada.